ya que la semana pasada empezamos con una sección internacional, vamos a comentar tristemente los saldos de lo que fue la nueva invasión israelí a territorios extranjeros, porque cuando no es Líbano es Siria, cuando no es Siria es Palestina, pero Hamás y Palestina parece que tienen el saldo triste de los mayores ataques de este estado invasor. Tristemente en los medios se habló de guerras, se habló de la violencia de Hamás que obligaba a Israel a realizar estos ataques. Eso es una de las tantas mentiras y es sumamente lamentable. La situación fue que tras una tregua de estas tantas consensuadas entre la franja de Gaza e Israel, Israel da muerte al líder Hafmed Jabari. Luego de esto, Hamás tiene una serie de bombardeos menores con misiles caseros al territorio israelí. Y con esta excusa, Israel desencadena un nuevo ataque contra Palestina, dejando un saldo de 162 palestinos muertos, 2.500 heridos, contra 6 muertos de Israel, que nos van a refregar los noticieros durante todo el año para demostrar lo criminales que son los palestinos. Así es. Hay una tendencia explícita por parte de todos los medios prácticamente, de todos los medios comerciales, televisivos, radiales, gráficos, de denostar al pueblo palestino y seguir poniendo como víctima al Estado de Israel, cuando en realidad estamos hablando de un gigante, y acá no vale lo de David y Goliat, porque en la leyenda David, que era mínimo, enfrenta a Goliat y lo derriba. Bueno, acá el gigante, que es Estado de Israel, está aplastando literalmente al pueblo palestino. Lo está aplastando desde hace muchísimo tiempo, y por si fuera poco, tiene el apoyo de las potencias más importantes del planeta. Sí, y parece que no existiera el imperialismo, pero siendo aliados de uno de los grandes imperios como Estados Unidos, da que pensar que todos los medios de comunicación responden con una sola voz avalando estas masacres. Cuando se habla de estas nociones que dejan de tener sentido y que son atávicas, habría que replanteárselo si son tan obsoletas, tan viejas, o se puede seguir pensando la división mundial un poco a partir de esto. Y tener en cuenta que el pueblo palestino que está siendo masacrado, en su gran mayoría, son trabajadores. Bueno, esta es la triste realidad. Ahora vamos a introducir a un audio de México sobre un nuevo plan de vulneración de los derechos de la clase trabajadora que se está dando en México. Este es un audio de Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, STUNAM. Los méxicos tienen facilidad para pronunciar SST y TX, cosas difíciles para alguien que modula pésimo como yo. Así que vamos al audio y después explicamos un poco mejor de qué se trata esto. Bienvenidos a este acto de unidad y de lucha, convertido en un acto en defensa de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Hoy, en este martes 13, en este recinto, lo que van a cometer el día de hoy, el mayor atraco para los trabajadores mexicanos y sus familias. Hoy, la reforma laboral que está discutiéndose en forma de trámite aquí en el Senado, dará como resultado que el mundo del trabajo en México se trastoque favor de los empresarios y de las exorbitantes ganancias que obtienen con la explotación del trabajo de millones de compatriotas. No podemos dejar ver la similitud y el desastroso resultado que esa vía o receta proveniente del Fondo Monetario Internacional está produciendo en Europa. Quienes transitan por una de las más severas crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, estas recetas fondomonetaristas que vienen dañando a los pueblos más necesitados son las que se pretenden seguir aplicando en nuestro país. Estas recetas no crearán empleos dentro de un mercado interno que está siendo dominado por los monopolios bancarios internacionales y por las empresas transnacionales más rapaces. Para esta problemática, donde los ricos y sus políticos están ensañando, los trabajadores mexicanos, los campesinos y las organizaciones de la sociedad civil hemos respondido con la unidad en organizaciones como la Convención Sindical en defensa de las conquistas laborales. Desde esta tribuna le anunciamos a los neoliberales que de imponerse esta ley, desde hoy estamos ya preparándonos para echarla abajo, para exigir su derogación. Le seguiremos denunciando las pretensiones de los neoliberales mexicanos de cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores mexicanos. Seguiremos insistiendo en que la única forma de parar estas imposiciones es la huelga nacional, y hacia ella seguimos apostando con el concurso del mayor número de organizaciones sindicales. Bueno, escuchábamos la voz de Agustín Rodríguez Fuentes. Perdón, me equivoqué con los volúmenes. Escuchábamos la voz de Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México. La actividad que se realizó el martes 13 de noviembre frente al Senado de la República, donde se denunciaba que en ese momento se iba a sancionar esta ley. Quienes sancionaron esta ley fueron básicamente el PRI y el PAN, quienes votaron la primer parte de la reforma al votar el contrato por horas o el llamado contrato outsourcing. Mi inglés es malo, perdón. Y otros puntos que dañan a los trabajadores. Se plantea con la lucha evitar la imposición de contratos individuales y temporales para así enterrar los contratos colectivos. Simultáneamente a lo que pasó en Argentina, también en México, el 20, una serie de movidas gremiales. Y bueno, de otra de esas actividades es el segundo audio de Agustín Rodríguez Fuentes. Escuchémoslo. Con estas nefastas reformas a la Ley Federal del Trabajo encuentran las mejores condiciones para la explotación de los trabajadores. En los años 60 se construyó la máxima explotación de los trabajadores. Y en 1970 se cambiaron esos conceptos de contratación por su extrema explotación. Y hoy lo reviven pensando que somos tontos, que no sabemos hacia dónde llevan estas formas de explotación. Estas formas de contratación que más temprano Israel como una gran piedra en la cabeza de quienes piensan hoy que han avanzado en la modernización de las leyes, en la caso de la Ley Federal del Trabajo. Y va más allá todavía. Insiste en la reforma energética, en entregar el petróleo mexicano disfrazado a la iniciativa privada, en subir el IVA para generar mejores condiciones para quienes se sienten dueños y señores de este país, los dueños del capital. Y ahí es donde está nuestro compromiso, el compromiso de los mexicanos, el compromiso de las organizaciones sindicales, democráticas e independientes, sin simulaciones, con el corazón abierto, abierto a la lucha, abierto a la defensa de las mejores condiciones y salario para los trabajadores y su familia. De nosotros depende que estas acciones no se continúen profundizando en contra de la economía de los trabajadores y los mexicanos y sus familias. De nosotros depende tomar ese momento, construir ese momento para que lleguemos a esa gran acción que se viene desarrollando a nivel mundial. Tenemos que coordinarnos con las organizaciones europeas y las organizaciones latinoamericanas para realizar esa gran acción mundial del paro general, de la huelga general, como única opción para cambiar el rumbo económico, político y social de este país. Solamente la unidad entre nosotros logrará ese verdadero cambio, sin simulación y con pleno convencimiento de que es el único camino. Compañeras y compañeros, ¡viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva la unidad de los trabajadores mexicanos! ¡Viva la unidad del sindicalismo a nivel mundial! ¡Viva México! ¡Unidos venceremos! Bueno, recordamos que estábamos escuchando a Agustín Rodríguez Fuentes, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México. Si no fuese que nombra tantas veces México, yo lo suscribiría. Podés cambiarle la palabra México y mandarle Argentina, y porque realmente lo que está pasando acá es muy similar a lo que está pasando allá. Por algo él también llama a la unidad de todos los trabajadores, él lo llama la unidad del sindicalismo. Por ahí nosotros hablamos de la unidad de todos los trabajadores a nivel mundial. Y lo que está planteando también es las consecuencias de los 70, es decir, con los golpes militares, las dictaduras y después el neoliberalismo que hemos sufrido en este país. Sí, cabe recordar que lo que se sancionó fue una ley que habilita el contrato temporario por horas, lo cual viene a doblegar a los trabajadores. ¿Flexibilización laboral? Parece. ¿La Marique estará ahí con la Banelco? La mexicana. También. Los mexicanearon, me parece. Claro, ahí comentan que dentro de los reclamos de los trabajadores, que las políticas de Peña Nieto para paliar la crisis, plantean, al igual que la mayoría de las organizaciones del campo popular, o mejor dicho, las organizaciones del campo popular plantean que la crisis la paguen los que la generaron y no los trabajadores. Debiste volcar la crisis sobre los trabajadores. La política de Peña Nieto es aumentar el IVA, algo que en Argentina ya está presente y sí. No se plantea desde el gobierno una solución para que los trabajadores no sostengan este sistema a costa de su sudor. Una reflexión en relación a esto de la Banelco y la Flamarique y toda la historia, que incluso cuando fue lo de la ley de la RT, Moyano hizo también referencia a algo parecido a la ley, cuando se votó la ley de flexibilización laboral, que Flamarique, que era el ministro de Trabajo de la Rúa, y se decía que había usado la Banelco para que los senadores voten a favor de la ley de flexibilización laboral. Para coimear, digamos. Exacto. Ahora, para ser claros, los beneficiarios, los beneficiados con estas leyes son fundamentalmente los grandes grupos económicos. Entonces, si hubo una Banelco, la Banelco la manejaban desde el poder económico, a través del poder político. En todo caso, porque se trató de demostrar de que Flamarique era el que usó su Banelco, como si él personalmente se hubiese venido, hubiese sido beneficiado, o lo mismo de la Rúa. Eran marionetas, en todo caso, de un poder económico, como ahora, los beneficiados de la ley de ART son las grandes ART y las grandes empresas. Por lo tanto, la coima, si existió, la manejan ellos hacia los diputados, los senadores, el gobierno nacional, que evidentemente, o con coima o sin coima, en definitiva, están trabajando como representantes del poder económico.